ojos, reveló pasiones ocultas. Y la tierra gira, gira, mi vida sigue girando. En el aire algo dormido, perdí el amor en tus brazos. Y de golpes me fue matando, tus labios hoy me hacen daño. I love you but I can't live.